Formado de la Chispa, y bueno, a pedido de Daniel, lo recibimos con este temita de Manu Chao. Daniel, buenas noches. Hola Emilio, ¿qué hace? Buenas noches a toda la audiencia, la frondosa y popular audiencia que Sí, tienen ahí. siempre y cuando no juegue el tomba, si no, si juega el tomba, no nos escucha nadie, si no, No, nos no me escuchan gusta todos nada, nosotros. olvídate. ¿Cómo va, Daniel? ¿Cómo están las cosas? Bien, muy bien, muy bien, muy bien en el sentido de que podemos estar al aire. Sí, Eso ya es indudablemente, en una. buena hora. Claro, En en buena buena hora, hora. que no tenemos achaque de viejo. Claro, y podemos hablar de las cosas que nos interesan y todo lo demás, así que bárbaro. Así es, bueno. Bueno, como veníamos súper embalados, ¿no? Con el tema de las burocracias sindicales, bueno, y un poco también Claro, de la historia del movimiento obrero claro, claro. argentino y el papel que jugaron a veces históricamente estos personajes, ¿no? Claro. Bueno, Pero, hoy sí. podemos tocar un par de cuestiones, unas más livianas y otras un poquito más rebuscaditas, digamos, pero todas tratando de, obviamente, llegar al público que a nosotros nos interesa, que son los trabajadores, obviamente. Sí, señor. Partimos de esa base, lo cual a veces no es sencillo, pero de todas formas nosotros apuntamos a los compañeros que les interesan los temas estos. Claro. Si estos compañeros están embarcados o en un proceso o en los inicios de alguna lucha reivindicativa, indudablemente que les va a interesar el tema. Pero en caso contrario, bueno, a nivel informativo general, etcétera. Hoy el tema que vamos a poner sobre la mesa es un tema que se llama, curiosamente, el Día del Pueblo. Así se llama este tema. Y en este tema nos vamos a referir también, en líneas generales, sin abundar demasiado profundamente en los acontecimientos, pero sí tratando de sacar las conclusiones que cada uno de ellos nos pueden aportar. Obviamente se tiene que entender que esto que nosotros estamos diciendo está muy lejos de cualquier tipo de formulación o desarrollo o relato de tipo político partidario visto desde la esfera del peronismo, porque estamos tratando un tema del surgimiento del peronismo. Entonces, el peronismo ha sido contado muchas veces desde el mismo Estado. Claro. Sin desmerecer lo que hacen los compañeros, yo he estado leyendo muchos notas, artículos y libros también. Y bueno, la característica fundamental es que carecen de una profundidad y una seriedad en el sentido de exaltar determinados valores y no de formularse cuestionamientos, de formularse una visión diferente respecto de los acontecimientos que ellos, que estos intelectuales, en realidad se trata de universitarios, etcétera, que ellos pretenden instalar. Pretenden instalar, no, está súper instalado. Así que bueno, hubo un Día del Pueblo que no fue esencialmente peronista, pero tampoco fue gorila, ni mucho menos. Pero ese Día del Pueblo se desarrolló, tenemos que remitirnos, perdón, para entender lo que significó el Día del Pueblo, lo que se llamó el Día del Pueblo, tenemos que remitirnos a la fundación del Partido Laborista. Algunos autores la refieren para el 24 de octubre del 45, es decir, pocos días después del 17 de octubre. ¿Por qué? Porque en realidad el Partido Laborista estaba en la mente y en los planes de los dirigentes sindicales antes del 17 de octubre. Claro. Había un grupo de dirigentes sindicales que planteaba la necesidad de formar este partido. Y casualmente, esos dirigentes sindicales, reconocidos por todos, por peronistas y no peronistas, indudablemente fueron los dirigentes de los frigoríficos Swift y Armour y el telefónico Luis Gay. Los dirigentes de los frigoríficos fueron María Roldán, del Swiss, y Cipriano Reyes, del frigorífico Armour. La historia de Cipriano Reyes es interesante porque él es un obrero de origen anarquista, pero no embarcado decididamente en las ideas anarquistas. Él cuando empieza prácticamente a desarrollar su lucha gremial, el anarquismo viene desapareciendo en realidad. Sí. Viene desapareciendo producto de derrotas, producto de persecuciones, de asesinatos, de la ley de residencia y de una cantidad de cuestiones que hacen que los propugnadores de la huelga general, como se los conoció, que agitaban la necesidad de la huelga general, eso se vio en la primera dos décadas del siglo XX, fueran fracasando, digamos, en sus luchas, en alguna de ellas, y perdiendo protagonismo ante la nueva realidad social y política que vivía el país ya de los años 20 y los años 30. En realidad, Cipriano Reyes se adhiere a un, igual que Luis Gay, a un una corriente política que se llamaba sindicalismo revolucionario. Sí. El sindicalismo revolucionario, que es un nombre un poco pomposo, pero originariamente tenía sus planteos, el sindicalismo revolucionario era como, hacían eje de salida de los trabajadores la conformación de sindicatos y que los mismos sindicatos se hicieran cargo del gobierno. Claro. Y ellos propugnaban la formación de cooperativas y todo ese tipo de organización social para reemplazar al capitalista patrón. Claro. Eso también tampoco es una ideología, digamos, porque siempre está este planteo desde el nacionalismo que se cuestionan las ideologías imperantes en la Argentina en aquella época. Sí. Ninguna ideología en la Argentina es originaria de la Argentina. Ni siquiera la tercera posición. Claro, no inventamos la pólvora, o sea, inventamos el dulce leche y todo eso está muy bien, pero la pólvora no la inventamos porque hubo una tradición de luchas obreras muy importantes a fines de durante el siglo XIX y principio del siglo XX, que fueron referentes y fueron realmente parteras de la historia en cuanto a la teoría política. Entonces, nos guste o no nos guste, había otras ideologías formadas que las trajeron indudablemente los inmigrantes. De todas formas, más allá de esto, a lo que nos interesa llegar es el siguiente punto. Luis Gay, Cipriano Reyes y María Roldán, sobre todo estos dos últimos, que forman parte de los frigoríficos, salen a través de el día 17 de octubre del 45, cuando la CGT había convocado a un paro para el día 18, salen de sus fábricas, se congregan en las asambleas, en las puertas de la fábrica, recorren la calle, la famosa calle Nueva York de Berisso, y van hasta la Plaza de la Plata, en La Plata, de la ciudad de La Plata. Ahí se concentran estos trabajadores y muchos otros que habrían venido de establecimientos en toda la zona y comienzan a marchar hacia la capital. Ellos en esa larga marcha reclutan a otros trabajadores que van encontrando en el camino de otros establecimientos, porque ellos recorren una zona muy industrial. Claro. Ya lo hemos explicado esto, pero el desarrollo del capitalismo, digamos, industrial específicamente, en la zona de la capital y el Gran Buenos Aires, se desarrolla en el sur, en el sur de la ciudad de Buenos Aires y en el del Gran Buenos Aires. Claro. O sea, Avellaneda y todas esas localidades que siguen, digamos, de tipo costero, llamémosle, ¿no? Ahí se desarrolla la gran industria hasta los años 40 o 50, después se va a trasladar ese crecimiento a la zona norte del Gran Buenos Aires, es decir, San Isidro, Olivos, y toda la zona de lo que es el acceso norte, hoy en día se conoce como acceso norte, sí. En algún momento fue Panamericana, y ahí se establecen las nuevas industrias de los años 60, 70 y demás. Entonces el grueso del proletariado industrial estaba en esa zona. Entonces ellos vienen caminando y vienen caminando y en camiones, en micros, en los que encuentran a su paso, para llegar hacia la Plaza de Mayo. Ahí van arrastrando a otros compañeros, por supuesto en La Boca hay grandes industrias, no sé si esto lo hemos citado, pero en el sur de la capital federal, en Barracas, funcionaban las fábricas tan grandes como Alpargata y Citroën. La fábrica sí. Citroën y la fábrica Alpargata originariamente estaban en Barracas, en la capital federal, o sea, pegado al riachuelo, al oeste de La Boca, para los que no conocen la capital federal. Bueno, lo cierto es que esto ocurrió el 17 de octubre, ya nos hemos explayado sobre este tema, simplemente recordar estos acontecimientos, descartar algunas ideas preconcebidas de que, por ejemplo, un gran filósofo, sociólogo, norteamericano en realidad, tiene apellido italiano pero es norteamericano, que fundó la carrera de sociología en la Argentina, sí. Que se llamó Gino Germani, y él planteó la hipótesis de que las masas incultas venidas del campo recientemente como producto de la industrialización fueron captadas fácilmente por Perón para formar su movimiento. Esto está bien, tiene otro desarrollo, todo lo que quiera, pero en lo fundamental era que Perón encontró un campo orégano, llamémosle, para formar su movimiento, de los cabecitas negras que venían a trabajar a la ciudad, incultos, con poca formación política, etcétera. Esto hay trabajos muy interesantes que lo desmienten rotundamente, en el sentido de un análisis sociológico de los trabajadores que vienen a engrosar las filas de la industria en la capital federal. Y resulta que muchos de esos trabajadores son los trabajadores de el sur de la provincia de Santa Fe, es decir, zonas de organización gremial previa, claro. No eran ignorantes, sí. Ni eran incultos. Ellos traían su formación política y su experiencia sindical. Y también la demostración también está en las huelgas de Río Gallego, claro. ¿No? La huelga de Río Gallego, sí, sí. Seguramente los dirigentes eran, algunos dirigentes eran extranjeros, indudablemente. Pero los que hacían la huelga eran los los peones del campo. Sí. O sea, ya tenían todo un roce en la relación con los patronos. Bueno, entonces esto era para ubicarnos un poquito en líneas generales con el tema del 17 de octubre, donde descartamos, una, que los inmigrantes eran ignorantes, como lo planteaba Gino Germani; otra, que el movimiento del 17 de octubre fue espontáneo, no fue espontáneo, estos trabajadores que participan tienen una organización gremial de base, que es la que motoriza este movimiento. Y tercero, que la cúpula de la CGT en realidad convoca para el 18 y genera mucho fastidio dentro de la Plaza de Mayo, es decir, dentro de los convocantes a la movilización, que algunos dirigentes de la CGT estuvieran acompañando a Perón en el balcón, ¿cierto? Como si ellos hubiesen sido los organizadores de semejante evento. Bueno, ¿no? No, ellos se habían convocado para el 18, sí. La movida del 17 a ellos los sorprende y tratan de no quedar descolocados pegándose a la figura de Perón. Sí. Pero eso sucede así. Pero volvamos al porque si no se nos va a ir el tiempo. Sí. Se nos va a ir el tiempo. Yo me entusiasmo. El día del pueblo. La gente quiere saber, el pueblo quiere saber de qué se trata. Bueno, vamos al día del pueblo. Se funda el Partido Laborista. Sí. Algunos lo sitúan entre octubre del 45 y febrero del 46. Bueno, ese periodo comienza a organizarse y se funda. Ya dijimos, pero volvemos a citarlo porque algunos compañeros que están escuchando muy atentamente probablemente se hayan perdido la clase anterior. Ya dijimos que el Partido Laborista se forma a imagen y semejanza del Partido Laborista inglés, que ganó las elecciones en el 45 a Winston Churchill. Claro. Es decir, significativo es, sí, que el líder del triunfo militar británico, ¿no?, junto al norteamericano, el líder de esa guerra, el belicoso Churchill, pierde las primeras elecciones que se presenta. Y le gana el Partido Laborista inglés, que es un partido de trabajadores, que se forma en la época previa, digamos, a la... se forman los procesos de industrialización de la clase obrera inglesa. Sí. Un proceso muy rico. Bueno, este personaje, que es Richard Attlee, tiene algún tipo de intervención, como por ejemplo en la huelga ferroviaria, en el 46. En la huelga ferroviaria, el Partido Laborista Inglés se solidariza con los obreros argentinos. Bueno, el asunto es que estos dirigentes, Guy, María Beltrán, y María Beltrán citamos como una femenina, una compañera, sí, una luchadora muy importante, a la cabeza de los eran compañeras que trabajaban moliendo carne, olían el olor característico de ese lugar era el barro y la sangre, sí, el olor al barro y la sangre, así es relatado, ¿no? Porque la sangre de los vacunos y el barro, porque una zona muy húmeda y costera, claro. Berizo. Bueno, ahora es diferente, pero sigue siendo húmeda y costera. Bueno, María Beltrán era, lo destacamos, que era una compañera muy importante y lo fue en ese proceso. Pero los otros compañeros forman el Partido Laborista. Entonces el Partido Laborista va a servir de plataforma electoral para Juan Domingo Perón en las elecciones del 24 de marzo del 46, del 46, exactamente. No sé si fue el 24, la verdad que tengo miedo en confundirme con el histórico 24 de marzo. Claro, con otro 24 de marzo que fue terrible. Bueno, el asunto es que esa fue la plataforma de Perón para presentarse elecciones. Perón intentó previo a las elecciones, hacer un acuerdo con un líder radical que se llamaba Sabatini, cordobés. Ese fue un fracaso para Perón, y Perón tenía el siguiente cuadro político. Tenía que las Fuerzas Armadas estaban divididas en torno a su figura. Sí. Por eso las idas y venidas en cuanto a su cuestionamiento y a su desplazamiento. Y después, que él no conseguía apoyos importantes dentro del radicalismo como para presentar una candidatura y tener un gobierno que se pudiera sostener. Él fracasa con Sabatini, porque Sabatini lo deja plantado. Entonces, esa situación, ese fracaso, las dificultades en la misma tropa militar y demás, hacen necesariamente que Perón acepte algunas condiciones que le impone el Partido Laborista. Claro. ¿Cuáles son estas condiciones? Es tener un partido independiente, un partido aparte. Sí, sí, sí. Es más, no lo declaran presidente del partido. Uh-huh. Es decir, una característica de la burocracia sindical, siempre moviéndose con sus propios intereses. No lo declaran presidente del partido, lo declaran como el primer trabajador. Eso te iba a decir. Bueno, pero es el primer trabajador. Claro, bueno, pero no era presidente del partido. Sí. Bueno, el asunto es que el 17 de octubre del 46, convoca Perón y la CGT oficial a la Plaza de Mayo a festejar el Día de la Lealtad. El Día de la Lealtad, que es el tema de la lealtad, es un emblema del peronismo hasta el día de hoy, ¿no? Sí. O sea, la lealtad al dirigente. En ese momento era la lealtad a Perón, exclusivamente. Sí. Bueno, el Partido Laborista convoca un acto paralelo. Y ese acto paralelo, en vez de llamarse el Día de la Lealtad, los laboristas lo llamaron el Día del Pueblo. Para señalar una diferencia política, como no tanto de independencia de clase, porque no eran partidarios de tanta independencia de clase, no fue un partido de la clase obrera el Partido Laborista. Sí, sí. Fue un partido revolucionario, fue un partido reformista. Claro, exactamente. Y fue un partido de todo un sector de la burocracia sindical, claro. Muy ligado a las bases, indudablemente, uh-huh. Muy ligado a las bases, pero esta es la conclusión que habría que sacar, ¿no? Que es debatible, que es cuestionable, que cada uno puede pensar, pero el Partido Laborista no surge como un partido de la clase obrera, claro. Es decir, surge como un partido de todo un sector de la burocracia sindical que viene de todo un proceso de organización política muy diferente. Tanto los anarquistas como los sindicalistas revolucionarios, dejémosle de lado la palabra revolucionario, pongámosle sindicalistas como se los conoce, sí, en el último periodo, sí, eran tipos que se negaban a la participación política. Claro. ¿Entendés? O sea, ellos se negaban a la participación política. El Partido Comunista y el Partido Socialista estaban en el tema del Frente Popular con los radicales, el embajador norteamericano, sí, etcétera, y combatiéndolo a Perón desde la derecha, llamémosle. Sí, sí, sí. Mal posicionado. Ahí se abre se le abren las puertas de par en par a Perón como para salir con su propuesta política con los dirigentes sindicales que ya había cooptado. Bueno, el Partido Laborista termina disolviéndolo, Perón. Perón para las elecciones del 46 llama a todos los partidos que lo apoyan. Hay algún grupo de partidos radicales, menores, hay grupos independientes. Llama a todos que formen un solo partido, el Partido de la Revolución. Y el Partido Laborista no lo acepta. Claro. Pero Perón se lo tiene que comer, es decir, tiene que aceptarlo, sí, porque sí, no, sí, le queda otra. Porque ya dijimos que los radicales, el partido oficial no lo acompañó y que los militares estaban divididos. Necesitaba, porque esto es un proceso también que uno tiene que entender, en la historia y en las formaciones políticas se dan situaciones que cambian las estrategias previas de los actores. Claro. Y Perón fue cambiando su estrategia, y sí, hasta convertir en el líder de los trabajadores, llamémosle. Militar que claro, manejaba el tema de la táctica y la estrategia. Claro. Supo... Por supuesto. Bueno, conclusión. Sí. El Día del Pueblo se trató de esa convocatoria del Partido Laborista. Y me parecía importante señalarlo ahora. Yo no sé cómo andamos con el tiempo. Eso lo dirás vos, para seguir con otros temas. No, estamos jugadísimos. Porque aparte estamos jugadísimos, bueno. Por eso era bien puntual, ¿viste? Claro, pero yo traté bueno, de última, dejarle anunciado para el próximo programa si estamos obligados a seguir. Claro, porque siempre estamos, hay varias cuestiones, yo había traído un apunte acá de varias cuestiones que nos han llamado por teléfono, bueno, a mí específicamente me han llamado por teléfono cuestionando algunas cosas, planteando algunas dudas. Bueno, hay una duda y es un tema regroso, que es el tema de por qué no había un partido obrero en la Argentina al momento de llegar, al momento del golpe de Estado del 4 de junio del 43. ¿Por qué no había un partido obrero en la Argentina, un partido de clase, un partido de trabajadores, me refiero, ¿no? Está sí, claro, sí, sí, sí. A eso me refiero. Y bueno. Como había en otros países. Bueno, claro. Ese es un tema grosso, llamémosle, pero lo podemos tratar, empezar a tratar en la próxima charla. Bien. Estaba el tema de la espontaneidad, que lo expliqué y lo aclaré. Sí. Y bueno, y está el tema del sindicalismo. Exacto. Y también claro, de aclarar esta concepción del Tano sobre la cómo Perón pudo cautivar a las masas ignorantes que venían del campo. Claro, claro, que también bueno, que hermano, queda claro. Totalmente aclarado, ¿no? Ya. Sí, eso lo sí, eso fundamentalmente fue un historiador marxista en los 70 y 80. Sí. Que destruyeron esa y ahora ya nadie lo sostiene eso. Claro. Que es como algo muy reaccionario. Sí, racista. Claro. Más claro. En esta época. Claro, exactamente. Pero eso estuvo en la política oficial, digamos, como aceptado como una cuestión, ¿no? Pero bueno. Después, bueno, están los temas de... Bueno, sí, eso fue parte de la utilización, que del relato que le llamamos a la doctrina justicialista que usa eso. Fíjate claro. Que uno de los principales eslogan que ellos usan, bueno, fue la creación del Estatuto del Peón, ¿viste? Entonces, bueno, por ahí ya viene los cabecitas negros, las patas sucias claro. En la fuente de la Plaza de Mayo. Claro, parte que de todo no eran ese folclore. Ninguno patas sucias. Sí. Tenían las patas sucias de caminar. Claro. Pero no porque fueran gente que venía arriba de un caballo con la vaca. Sí, bueno, el aluvión zoológico, ese, bueno, por claro, derecha, el aluvión zoológico, sí, bueno, fue parte, digamos, de la puja política que reflejaba la lucha de clase en ese momento, ¿no? Claro. Y, por último, sí. Y me parece como para dejarlo planteado, porque yo siempre escucho después el audio de la reunión, de estas reuniones que tenemos, y más los cuestionamientos que me hacen, saco algunos apuntes como para armar la próxima charla. Otro de los puntos importantes era el tema del sindicalismo. No el sindicalismo de aquella época, sino el sindicalismo en general. Uh-huh. ¿No? Hay compañeros que entienden sindicalismo como la lucha sindical, como el principio y el fin de todo sí, movimiento. Claro. Y, bueno, ahí tenemos que entender que es los límites que tiene la lucha sindical. Y sí, bueno, límites bien precisos. Históricamente, entonces, también, bueno, lo estamos viendo, porque este grupo de sindicalistas revolucionarios, entre comillas, tenía esa concepción, ¿no? Claro, la lucha sindical propiamente dicha, y de última, si había una aspiración de poder, era a través del organismo principal de la organización de los trabajadores, que podría haber sido la CGT. Bueno, un poco también explicaría eso, el por qué no había un partido obrero en la época, ¿no? Claro, claro. Bueno, por la bueno, Emilio, sí. Te voy a pedir, si es posible, si hay alguna forma, de que el audio, yo lo pude escuchar perfectamente, sí, claramente, pero si puede ser con un poquito más de volumen. No sé si eso es factible, pero... Bueno, veámoslo. Bueno. Te está escuchando, bueno, un abrazo, el operador. Un abrazo para el operador, para Esteban, y un abrazo para vos, y un saludo a todos los compañeros que nos pudieron haber atendido, y las disculpas para las omisiones o los errores que uno puede haber tenido en el desarrollo de la disertación. Está bien, está todo muy bueno, bien. Y muy agradecido, Emilio. No somos radio, somos compañeros. No, por supuesto. Somos por trabajadores, jubilados ya. Claro, somos militantes, claro. Un saludo y un agradecimiento a la radio también, obviamente. Bueno. A la radio Cuyum y al programa La Chispa. Indudablemente. Que encendió la mecha. Que enciende la mecha. Nos vemos, viejo. Buenas noches. Abrazo. Que estés bien. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, la charla semanal y habitual con Daniel, que nos trae un poco de esta historia poco conocida, también negada, si se quiere, de lo que es la lucha de los trabajadores en nuestro país. Cómo fueron mutando algunas expresiones, cómo algunas se fueron quedando en el camino, como en el caso de los anarquistas, ¿no? Bueno, la importancia que tuvo este Partido Laborista, creado la semejanza del Partido Laborista inglés, y bueno, y cómo después, en la medida en que estos dirigentes políticos y sindicales que quisieron mantenerse independientes de la estructura que fue generando el peronismo en ese disciplinamiento de la clase, de incorporar a los trabajadores y a sus organizaciones bajo el control del Estado, terminó siendo perseguido y bueno, también sufrieron cárcel, persecución y el partido, por supuesto, disuelto, ¿no? Bueno, con esta novedad del Día del Pueblo, que fue también como un enfrentamiento al general, en que, bueno, también con todo un contenido, ¿no? También unos festejaban la lealtad al líder, otros festejaban el Día del Pueblo, el día que un pueblo también se sublevó, salió a las calles y proclamó, digamos, sus reclamos y sus necesidades a partir de exigir también, además de lo que estaba exigiendo, reivindicaciones económicas concretas, sobre todo los frigoríficos, la libertad de quien empezaba a asomar como un líder de los trabajadores. Bueno, vamos a un cortecito y volvemos con más de La Chispa ya para despedirnos.